8 de la mañana, 9 minutos en todo el país, como todos los lunes, miércoles y viernes, hablamos con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda? Tratando de arrancar la semana. Bueno, está bien. Nosotros somos una familia feliz, ¿eh? La semana pasada yo, hincha de River, feliz, y esta semana mi vieja, hincha de Racing, feliz. Me alegro. Así que por ustedes. Somos una familia muy feliz, ¿eh? como los Adams. 1562 1866, vía mensaje de texto o WhatsApp, te comunicas y haces las consultas que quieras al contador Gabriel Esmale, que ya está en línea y desarrolla los siguientes temas. Mira vos. El día viernes, Jorge, sí. 12 de diciembre, terminó lo que ya habíamos explicado que iba a ser un nuevo, vamos a llamarlo así, un nuevo canje de deuda, es decir, uh-huh. Aquellos que eran tenedores de bonos 2015, de los que vencen en octubre del 15, sí. Se le daba la posibilidad de cambiarlo por un bono 24, era una señal para el mercado. Bueno, la realidad es que la cosa, digamos, no anduvo bien. Ajá. Hace una semana, cuando nosotros explicábamos esto, a su vez decíamos que sea cual sea el resultado, el gobierno lo iba a vender como un triunfo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque vos fijate que sin pena ni gloria, el ministro de Economía dio una conferencia de prensa diciendo donde el 2% de los tenedores se habían presentado, y eso se demostraba que era una confianza hacia la política económica del gobierno. Uh-huh. Pero vamos a los temas de fondos. ¿El tema cuál es? Esto significa que el año que viene no habrá abundancia de billetes norteamericanos. Esa es la realidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se presentaron pocos tenedores para cobrarlo por adelantado, lo que significa que el año que viene va a haber que poner los billetes. El gobierno les deberá pagar 185 millones de dólares. Una cifra, yo diría, a los que entraron acá, que está claro, ¿no? Uh-huh. Una cifra irrisoria que equivale a 10 días de venta de divisas a precio oficial de lo que se denomina dólar ahorro, para que tengas uh-huh. una idea, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, desde hoy la plaza no va a estar empapelada de billetes. Y la otra decepción es que no hubo una avalancha de tenedores del bono 2015 para cobrarlo ni en efectivo ni para cambiarlo. O sea, había dos opciones, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el mundo le presta plata a Bolivia el 4%... y la Argentina no puede colocar bonos o canje al 9%. Uh-huh. La respuesta no es difícil deducir, que si la Argentina no sale del default, deberá pagar estas tasas para hacerse de plata a nivel internacional. A su vez, la AFIP, para hacer saber de su existencia al mercado de cambio, sigue allanando cuevas, sigue con gendarmería para tratar de evitar los movimientos de lo que se denomina el dólar blue, el dólar de los arbolitos que uno está medianamente, vamos a llamarlo así, acostumbrado a ver cuando va a Buenos Aires y camina por la calle Lavalle, Florida, ¿sí? Que se escucha cambio, cambio, cambio. Sí, no bueno. Solamente en Buenos Aires, en Mar del Plata también. Exactamente, cuando vos vas caminando por la peatonal, viste que escuchaste, dicen, bueno. Cambio, cambio. Exactamente. Cambió. La AFIP sigue en una, yo te diría, embestida contra ese tipo de comercio, que producto de lo que pasó con este fracaso del canje de bonos, esta embestida va a seguir. El ministro, como decíamos, justificó la escasa adhesión con la catastrófica situación de los mercados financieros internacionales y dijo que se trató de un espaldarazo de confianza. Fue solamente el 2% de los tenedores de bonos BODEN 2015, como decíamos recién, una suma equivalente a 185 millones. El resultado de este canje ha sido contundente. La brecha entre ficción y realidad se cerró el día viernes cuando el mercado directamente decretó el fracaso de esta oferta lanzada por el equipo económico. Ahora bien, ¿esto significa que el gobierno va a estar obligado a negociar a partir de enero? Uh-huh. La respuesta es no. Llegó a fin de año sin sobresaltos en materia económica, y ahora solo tiene que construir un nuevo puente hasta abril o mayo, cuando comience la liquidación de la cosecha de la soja. Luego de abril o mayo, es probable que todo se enfoque en las elecciones y la Argentina que viene, por lo que se habrá logrado para, en materia económica, el objetivo de llegar a fines del 2015 sin sobresaltos. Profundizar el discurso patria o buitres, ese discurso que estamos acostumbrados últimamente, puede ser muy redituable en un año electoral. Ahora es claro que sin acuerdo con los fondos buitres será muy difícil generar el ingreso de capitales necesarios para apuntalar las reservas y oxigenar la actividad económica. Es claro también que no va a hacer mayores esfuerzos el gobierno para contener el gasto público que crece por encima de los ingresos. Nunca lo ha hecho y no va a comenzar justamente cuando está camino a irse del gobierno, ¿no? Muchos pesos y pocos dólares es lo que se auguran de acá en adelante. Repito, muchos pesos, pocos dólares, pero sin crisis. El gobierno tiene claro que su costo político es infinito, por lo que está dispuesto a todo para evitar un costo político. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que si bien el canje no le anduvo bien, esto implica que el año que viene va a tener que pagar muchos dólares por los vencimientos de los bonos 2015, que va a haber pocos dólares en el mercado, significa el cepo va a seguir, posiblemente sigamos con esta política de microdevaluaciones y mantenemos la postura de microdevaluaciones, no devaluación brusca, se va en materia económica una economía medianamente frenada, tensión en el empleo como tenemos hoy, pero no crisis como pudimos llegar a tener en el año 2001. Para que quede claro, y esas serían las perspectivas para el año que viene. Bien, bien, bueno, ya mucho se está hablando del 2015, ¿eh? Hoy hay medios nacionales que también están planteando escenarios desde diferentes puntos de vista, fundamentalmente sobre lo que se viene en el 2015. Infobae, por ejemplo, anticipa Argentina 2015, rescata un artículo del The Economist que vaticinó una crisis de pagos e inflación desenfrenada, dice, es el título de Infobae de Tapa Ahora, hablando ya del 2015. Después veremos cuáles son los pronósticos que sirven, ¿no? No, a ver, nuestra perspectiva, te repito, después de lo que pasó el viernes pasada las 17 horas donde cerró el canje, el tema es este, los dólares no van a estar, va a faltar dólares en el 2015, con lo cual, aquellos que tenían alguna esperanza de que el cepo se levantara, olvídense, ya de entrada. No va a haber cepo, el gobierno va a seguir con alguna que otra emisión de bonos y controles con gendarmería para, repito, llegar a donde, abril o mayo, donde las liquidaciones de soja hacen que entren dólares a la República Argentina, pero a su vez, en materia económica, para nosotros va a seguir con una actividad económica medianamente frenada con tensión en el empleo. Eso no tengas ninguna duda que vamos a tener. Si vos me decís, vamos a tener una disparada en materia de inflación, yo te diría, no creo porque la actividad económica se está frenando. Claro. Entonces, hoy es 15, Jorge. Hoy a la tarde el INDEC va a dar el número oficial de inflación. Recordemos que la semana pasada el Congreso dio su número, que estuvo cercano al 2%, con lo cual vamos a esperar a ver qué es lo que dice el INDEC. Pero lo que estamos notando es que producto de esta actividad económica que se está frenando, la inflación se viene desacelerando en la Argentina, ¿sí? Se viene frenando. Hemos pasado de un 2 largo, casi 3, a un 2 corto, un poquito abajo del 2. Y enganchamos el tema, si querés. Hay que ver qué va a pasar con el tema ventas de Navidad, Año Nuevo, ¿no? O de fin de año, mejor dicho. Si ese incremento en las ventas, que es natural, que siempre ocurre, hasta en los años de crisis, digamos, la gente consume, va a significar que se disparen precios o que algunos aprovechen para acomodar precios, digamos. Mirá, históricamente diciembre siempre fue un mes de muchas ventas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto, de mucho gasto. Exacto. Lo que estamos viendo hasta ahora lo que estamos viendo es... a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Nosotros siempre tenemos mediciones parciales. Las mediciones parciales tienen que ver con, por ejemplo, mucha gente a esta altura ya tiene comprado los regalitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Para que se entienda, ¿no? Sí. De lo que se está viendo, de lo que hay hasta ahora, con un cierre que tuvimos sobre el viernes, semana pasada, es, se mantienen en, yo diría, en volumen, y el tema de... se mantiene con respecto a hace un año atrás el tema de los precios unitarios. A ver si logramos entenderlo. Yo el año pasado gasté 300 pesos en algunas cositas que compré, para que se entienda, y no quiero, por si algún chico nos está escuchando. Está bien. Y este año gasto lo mismo. Exacto. Es decir, que es como que no hubo inflación. Exacto. Si lo traducimos en materia económica, significaría que estoy gastando menos. Claro. ¿Ah? Eso, te repito, eso, primer tema, es lo que se está viendo hasta hoy. Segundo tema, se está viendo mucha compra online. Sí. Vos sabés que... Bueno, bien, es mal, me lo está reconociendo usted, que siempre fue detractor de eso. Pero tenemos un dato al respecto, Jorge. De lo que va del año, y especialmente en este diciembre, en estos 15 días de diciembre... el 20% del comercio en Argentina fue online, que es un número alto, ¿eh? Sí, altísimo. 20% del comercio se manejó online en la República Argentina. Bien. Es decir, que muchas veces uno que va al comercio de carne y hueso, para que se explique, ¿no? Pregunta el precio, entra en internet para ver el mismo producto, y si lo consigue más barato, lo compra directamente. 20% del comercio en Argentina online. Bien. Y en los últimos meses, como veníamos diciendo, se viene viendo una desaceleración en lo que es el número de inflación. Lejos quedaron las tasas de inflación de principio de año, que los privados la medían en 3,5... un 4 en algunos casos, donde ahora la tasa está, de acuerdo al INDEC, y repito, noviembre lo van a dar hoy a la tarde, seguramente va a estar entre el 1,2 y el 1,4, seguramente, vamos a ver, pero los privados la están dando alrededor del 2%. Esta desaceleración parece ser un logro de la actual administración comparando con los valores que hubo después de la devaluación que se efectuó en enero del 2014. Aunque hay que tener en cuenta que la meta de inflación anual para los países desarrollados, para los países del primer mundo, rondan entre el 2 y el 5% anual, claro, no mensual. Claro. Es decir, que en la Argentina ya con uno o dos meses se supera la tasa anual que se tiene como objetivo en materia económica en el mundo. Con tres o cuatro meses se supera el promedio de la región, excepto un solo país, que es Venezuela. Es decir, la inflación se desaceleró, y eso es algo muy bueno, pero hay que ser consciente de dónde veníamos y dónde estábamos. ¿Sí? Y seguimos estando con un nivel de inflación alto a pesar de la desaceleración. Sin embargo, esta inflación actual podría ser vista desde dos puntos de vista. Tomando la inflación del último año o considerando los últimos seis meses. Y aquí es donde surge la gran diferencia que se da en toda discusión de política económica sobre la inflación. El ministro de Economía negó que la inflación fuera del 40% y dijo que ni siquiera las consultoras privadas dan ese valor para la inflación anual. Esto puede ser verdad o no, según cuál de los puntos de vista se siga. Por ejemplo, si se toman los últimos 12 meses, 12 meses, los últimos 12, según el INDEC estamos en el 24% y según las privadas estamos en el 41%. Exacto. Entonces, ojo cómo tomamos. Si tomamos la inflación del mes solamente dicho y la anualizamos, o tomamos 12 meses para atrás. ¿Por qué decimos esto? Porque esto va a ser un tema de discusión en los próximos días, luego que hoy el INDEC salga a publicar. Porque, de acuerdo a algunos datos que nosotros tenemos, el ministro de Economía habría mandado a dar una orden, digamos así, a la tropa, para decir que la inflación del año es del 24%. Entonces, ¿cómo llegan a este 24%? Llegan primero con los números del INDEC y medidos sobre los últimos 12 meses. Bien. Ahora, si nosotros después vamos a escuchar lo que hablan, por ejemplo, lo que miden las consultoras privadas, vamos a escuchar números de alrededor del 40%. Bien. Al calcular la inflación para los últimos 6 meses y anualizarla, se puede ver cómo, luego de un pico que tuvimos en algún momento del 50%, la inflación medida por el IPC del Congreso, que es el promedio de las privadas, cayó 16 puntos porcentuales. Si los próximos 6 meses fueran como estos últimos, la inflación anual estaría cerca del 34%, lo que es mucho más parecido a los valores de la tasa previa a la devaluación. La inflación, y ya con esto vamos cerrando, Jorge, venía en aumento, se mida como se la mida y medida quién la mida, pero se está frenando en los últimos meses. El consuelo de esta desaceleración trata de esconder el verdadero aumento de la emisión que hay en el país. La tendencia actualmente sigue a la baja, por lo cual se podrían esperar para los próximos meses menos tasas de inflación, pero esto no significa que la economía esté llegando a un punto de equilibrio, ni mucho menos. Vivir con una inflación por arriba del 20% es preocupante y complicado para todos. Si el gobierno se conforma con que la tasa se desacelera sin importar de dónde venimos o cómo estamos comparados con los valores de hace un año, va a ser difícil que se mejore esta situación. Un solo ejemplo para cerrar la columna de hoy y decir que si bien la desaceleración es buena, no alcanza. Hay que bajarla muchísimo más todavía. ¿Qué pasó el fin de semana? La UTA dijo que el piso de negociación, 50%. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que ya es un tema que está carne en la gente, el tema de la inflación y el costo que tiene. Porque, ¿vio cómo es esto? Muchas veces la gente, hasta que no le pega en su propio bolsillo directamente, no toma conciencia de las cosas, ¿no? En todo pasa, ¿no? Uno le puede anunciar, por ejemplo, va a haber un aumento de combustible, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el día que la gente reacciona es cuando va al surtidor y cargó la nafta. Exactamente, y ahí sorprende. Bueno, la realidad es esa. Sí, me ha pasado en estos días, no sé si a usted, pero me ha pasado que es tema de conversación el impacto que ha tenido este año la inflación en los bolsillos de la gente, digamos, ¿no? Gente, matrimonios con laburo, ambos. Y también me ha pasado encontrarme, por ejemplo, con temas que también hemos hablado en esta columna, que me parece que va a ser de lo más preocupante para el 2015, que es el tema del empleo. No, por eso, viste, fuimos enganchando los temas. Lo que marcó el viernes a la tarde con estos números en materia macroeconómica tiene que ver con esto. Primero, olvidémonos del tema del levantamiento del cepo, van a faltar dólares el año que viene, van a seguir las restricciones a la compra de dólares. Cristina inició su segundo mandato con cepo y va a terminar con cepo. Sí, sí, y déjame terminar con algo después de Cristina, sí, que me estoy acordando en estos momentos. Se van a mantener niveles recesivos en la economía, en la actividad económica, con tensión en el empleo. Esto lo marcó, te vuelvo a repetir, fue una señal lo del viernes a la tarde. Bien, segundo tema. el tema de, ¿está bajando el índice de inflación? Sí, pero todavía lo tenemos altísimo. Claro. Esos números de inflación, si querés el orden del 24%, como el gobierno va a tratar de venderlo como un logro, son niveles altísimos que atentan contra cualquier economía del mundo. Ahora vos pensá, hace un año atrás aproximadamente, si la memoria no me falla, estoy tratando de hacer memoria, ¿sí? Cristina estaba dando una charla en Estados Unidos, donde una de las preguntas, si la memoria no me falla demasiado, por decirlo de alguna forma, fue en una universidad, y uno de los estudiantes le preguntó sobre el nivel de inflación en Argentina. Y Cristina le dijo, con niveles del 25 la economía estalla. Claro, fue en Harvard eso. Ahí está, ¿ves? Sí, con una inflación del 25%, el país estalla, dijo ella. Y hoy lo tenés, medido por ellos. Sí. Para que quede claro, ¿no? Totalmente. O sea, si lo que vamos a salir a vender es el logro de tener una inflación del 24, muchachos, estamos mal, ¿eh? Sí, sí, lo que más preocupa fundamentalmente es el encierro del gobierno en no reconocer. Uno cuando quiere que reconozcan que hay inflación, no es para que te digan, te den la razón, viste que yo te dije. No, es para que a partir del reconocimiento del problema comenzar a buscar las soluciones. Exactamente. Es nada más que eso, es nada más que eso. Pero bueno, sigue el gobierno encerrado en lo mismo. Creo que el final de gestión de este gobierno va a estar marcado fundamentalmente por ese tipo de encierros que parecían que se iban a ir con Guillermo Moreno a una embajada, pero no, finalmente se han quedado. Se han quedado y te vuelvo, van haciendo puentes. Así como hicieron un puente primero para llegar a fin de año sin sobresaltos, vamos a llamarlo así, porque la realidad es que la economía no tiene sobresaltos, no tiene picos, no tiene explosiones. Así como llegó a diciembre, ahora lo que van a tratar es volver a construir un puente para llegar a la liquidación de la soja sin sobresaltos, sin explosiones, y después ya vienen las elecciones. Claro, claro. Entonces vamos a ver qué medidas se pueden llegar a tomar, especialmente en los primeros días del año, para tratar de construir ese puente. Gabriel, bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos vemos el día miércoles. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Dale, grande. Jorge, nos vemos. Ahí estaba la columna económica del contador Gabriel Esmale en nuestra línea de noticias.